Quirós dijo que aún no se pudo comprobar la calidad de las vacunas Pfizer y Sputnik. El ministro de Salud porteño aseguró que todavía no hay información científica válida. Nosotros, antes de recomendar una vacuna, necesitamos alcanzar la información científica de las fase 3 de estas vacunas. Y al día de hoy no tenemos información científica de ninguna de ellas. Hasta el día de hoy no hemos podido ver si Pfizer los ha cumplido y no hemos podido ver los criterios de la vacuna rusa, si los ha cumplido. Desapareció una de las lagunas más grandes de La Pampa. Se trata de Urrelauquen, un cuerpo de agua de 9.500 hectáreas, considerado un paraíso de pesca, que se secó como consecuencia de la falta de aporte de los ríos Atuel y Desaguadero, por un corte del flujo en Mendoza, en un conflicto interprovincial con La Pampa que lleva décadas y que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Hoy, la laguna Urrelauquen dejó de existir, convirtiéndose en un lecho de matorrales y sal, en lo que se considera una catástrofe ambiental. COVID en San Lorenzo. El juvenil de San Lorenzo, Matías Palacios, positivo de coronavirus. El enganche de 18 años iba a ser titular en Mar del Plata frente al Docibe este sábado ante la ausencia de los hermanos Romero. Pero a minutos de subirse al micro que lo iba a trasladar a La Feliz con el resto del plantel, se confirmó que uno de los últimos testeos le dio positivo y por eso se quedará en Buenos Aires. Julián, su hermano, también jugador del plantel, tampoco va a poder ser parte de la delegación por ser contacto estrecho de un contagiado. Soso, que ya tenía la ausencia de los hermanos Romero, ahora pierde a Matías Palacios, uno de los jugadores con los que pensaba reemplazarlo. Diego Pavlich, Mitre, informa primero. El cielo algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 21 grados 6 décimos y la humedad 73%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Aventuras y humor, solo por Amazon Prime Video. ¿Conoces el nuevo Iveco Daily? Es el utilitario con el interior más confortable y la mayor robustez del mercado. Ahora con un exterior renovado y la misma calidad de siempre. Su chasis de camión, la última tecnología y su mejor capacidad de carga lo hacen la unión perfecta entre diseño y funcionalidad. Nuevo Iveco Daily. No te quedes con menos si podés tenerlo todo. No podés estar en todas. Para llegar necesitas anticiparte. Jugá en serio con Tango Gestión. Te la dejo picada. Tango Software. Crecer es posible. Hoy más que nunca, la seguridad y la eficiencia en tu negocio son lo más importante. En Cabify Empresas lo sabemos, por eso somos la opción de movilidad más segura y económica que garantiza el bienestar de tu equipo y de tu negocio. ¿Todavía no viajás con nosotros? Entrá en cabify.com y subite a la solución de movilidad que ya eligen más de 3.500 empresas. Cabify, la ciudad es tuya. Las herramientas Lustov potencian tu trabajo. Con Lustov, vos podés realizar todo en tu taller, en tu jardín o en tu casa. Lustov potencia los proyectos de los argentinos. Vas a poder evitar que se caigan de la cama, que pinten las paredes o que agarren tu compu del trabajo. Pero no vas a poder evitar que tus hijos se manchen. Por eso, con el nuevo Zorro Clear, vas a poder anticiparte. Su sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adheran a tus prendas, facilitando el lavado de la ropa. Porque para dejar atrás las manchas, tenés que estar un paso adelante. Zorro Clear con sistema antimanchas. Astucia para lavar. Del viernes al domingo en Jumbo. Ahora 12 en productos seleccionados de origen nacional. Paga la primera cuota a los 90 días. 40% de descuento en lámparas. Además, 35% de descuento en cestería, portarretratos, floreros, tablas de planchar y tenders. Aprovecha también 35% de descuento en decoración de Navidad y 25% de descuento en árboles de Navidad. Encontra estas y otras ofertas más en jumbo.com.ar. Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 13 al 17 de noviembre de 2020 en sucursales Jumbo adheridas, informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tiendas. 4T de Bardal es protección para tu moto de cuatro tiempos. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, cuero y metal? SIF. Pará. A ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos como los otros Lustramuebles? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chau polvo y residuos. Bienvenida, belleza. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona,

informa primero. El cielo algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimos. En la ciudad el aumento de los precios aceleró en el tercer trimestre y superó a la inflación. Es la primera vez en 7 trimestres que la suba es más alta que el costo de vida. El incremento interanual va del 47 al 52% en el ámbito porteño. Volvemos a Escobar, donde un juez decidió no desalojar a ocupas porque el pasto está crecido. El juez que se negó a ordenar el desalojo de un campo usurpado en Zárate con el argumento que no estaba alambrado y tenía pastos de 3 metros de altura, justificó en exclusiva para Radio Mitre su decisión. El magistrado Luciano Marino esto le decía a Radio Mitre. El inmueble tenía pastos crecidos de aproximadamente 3 metros de altura, no se pudo detectar la presencia de los ocupantes. Lo que yo resolví es que para que pueda configurarse el supuesto de clandestinidad, las personas imputadas tienen que haber entrado de manera subrepticia u oculta, generando las condiciones de esa posesión viciosa y oculta. Los imputados no crearon esa condición, sino que esa condición estaba dada por el estado de abandono en que se encontraba el inmueble. Pudo haber tenido en algún momento algún tipo de cerco. No estaba verificado que al momento del ingreso hubiera habido alguna barrera arquitectónica, cerco o cualquier otra que pudiera impedir el paso de terceras personas. Recordemos que el fiscal Claudio Augian le había pedido al juez la urgente restitución del campo a su dueño Fernando Chique. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Por ahora el fracturado Ezequiel Palacios no vuelve a Alemania y se queda en Buenos Aires. El parte médico de AFA luego del partido anunció que el exjugador de River sufrió una fractura de apófisis transversas de columna lumbar. Por este motivo, Palacios pasó la noche internado en el sanatorio Fino Quieto y demorará su vuelta a Alemania para hacer la primera parte de su recuperación en Buenos Aires. De esta manera, quedó desafectado de la selección argentina que el próximo martes jugará en Lima contra Perú. El que también se expresó a través de sus redes sociales fue River, que le deseó una pronta recuperación y le manifestó que todo River está con él. Informó Ezequiel Sosa para Mitre Informa Primero. Once de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. El cielo está algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 21 grados 6 décimos y la humedad 69%. Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Mayorista Macro te cuida el bolsillo y podés llevar más pagando menos. Comprá por unidad al mejor precio mayorista y aprovecha ofertas como esta. Manteca MK por 100 gramos a 44 pesos con 99 el final. Macro, tu mejor aliado. Quiero es el mejor colchón. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. En 2020, invertimos 10.000 millones en infraestructura y tecnología de avanzada para nuestras más de 380 obras activas. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Le compramos el auto a Lucio, se lo compramos a Juliana, se lo compramos a Belén, se lo compramos a todos. Fácil, rápido y 100% online. Un comprador para todos los que venden. OLX Autos. Compra inmediata. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, comprimido power, protección total. Vas a poder evitar que se caigan de la cama, que pinten las paredes o que agarren tu compu del trabajo. Pero no vas a poder evitar que tus hijos se manchen. Por eso con el nuevo Zorro Clear vas a poder anticiparte. Su sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adheran a tus prendas, facilitando el lavado de la ropa. Porque para dejar atrás las manchas, tenés que estar un paso adelante. Zorro Clear con sistema antimanchas. Astucia para lavar. ATT, el calzado de seguridad de mayor performance. ATT. ¿Querés comprar las marcas que te gustan? Paga

contra mosquitos, moscas y otros insectos, use Insecticida Manchester. El auto y el garage. Qué tema, ¿no? Estacionaron la nave y se comieron el paredón. Tranqui, campeón. Es un toquecito. Llegó Experta Seguros Auto, un nuevo seguro que te acompaña siempre. Consultá con tu productor asesor de seguros. Podata es accesible. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas, reclamos al 0800-666-400. www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0800. Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina unida. Argentina presidencia. Llegó el auténtico Black Friday de Walmart, Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el miércoles 18, 2x1 en pañales Parent Choice, leche larga vida Great Value por 1 litro, 44 pesos. Además, filete estructural de 12.627 litros en 12 cuotas sin interés de 2.999 pesos. Vení al Black Friday de Walmart, Chango Más y Punto Mayorista. Para más información consulte en walmart.com.ar y changomas.com.ar. ¿Elegí sembrar maíz temprano o tardío? No sé, depende. Justo ahora estoy planificando hacer siembra tardía. ¿Y cuál semilla elegís? Siempre de cal. En maíz tardío, asegurás el máximo rendimiento y estabilidad de la mejor genética cuando activás tu modo de cal. Puede ser tarde o temprano, pero siempre de cal. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Encontrá toda la información de Decal en cultivio.com. Bayer Crop Science. Publicidad exclusiva para la República Argentina. Mayorista Macro te cuida el bolsillo y podés llevar más pagando menos. Comprá por unidad al mejor precio mayorista y aprovecha ofertas como esta. Arroz largo fino dos hermanos por 500 gramos a 31 pesos con 99 al final. Macro, tu mejor aliado. En Cerveza Imperial sabemos que estás a punto caramelo. Ese momento que transformás con solo un... Nueva lata Imperial Amber Lager 710. Tu roja de siempre como nunca la viste. ¡Oh, la lata! Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida según la regla de 18 años. Mayorista Macro te cuida el bolsillo y podés llevar más pagando menos. Comprá por unidad al mejor precio mayorista y aprovecha ofertas como esta. Aceite de girasol América por 900 centímetros cúbicos a 95 pesos con 99 final. Macro, tu mejor aliado. Es tiempo de Cronos. Aprovechá la oportunidad de este mes. Tenés tu Fiat Cronos con descuento especial de 120 mil pesos. Financiás a 800 mil pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en www.fiat.com.ar.